Hace varias semanas, si nos siguen habitualmente, escucharían que les hablamos de una iniciativa singular bueno, pues se ha puesto en marcha por parte de la unidad de estancia diurna Meraki. Les hablábamos de un desfile que estaban preparando y que de hecho va a llegar este próximo viernes en la Plaza del Jardín a partir de las 8 de la tarde. Les trasladábamos entonces el llamamiento que se hacía desde Meraki para la participación de nuestros mayores de 64 años, como modelos para desfilar en esa jornada y también, bueno, pues a asociaciones, colectivos para colaborar en la propia organización y de otra parte, incluso, pues también, por supuesto, por parte de comercios, establecimientos de nuestra localidad que quisiesen pues mostrar a través de ese desfile pues también sus artículos. Hacíamos ese llamamiento entonces que Meraki además trasladaba a través de sus redes sociales y hoy queremos conocer días antes de que se lleve a cabo ya esta actividad, pues cómo ha marchado todo. ¿Qué es lo que están preparando ya ultimando? Y bueno, pues en qué va a consistir ese evento que se va a desarrollar, además, como decimos, muy pronto ya, este próximo viernes. Para ofrecerles todos los detalles, vamos a quedarnos con la responsable de Meraki, que ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique. Patricia Ríos, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues Patricia, hablábamos hace varias semanas. Por teléfono comentamos, ¿no?, esta simpática actividad que habéis previsto y bueno, pues queríamos en el día de hoy ver qué tal marcha el proceso de preparación y por supuesto también de cara a las personas que quieran acudir este viernes, pues llevar todos los detalles de una idea que surge como, Patricia, si te parece, comenzamos por ahí. Claro. Pues la iniciativa surge de otro centro de día, una compañera de Palma de Mallorca, un centro de día llamado Avante, que llevan 3 años con esta propuesta y además allí tiene un éxito brutal. Vimos la idea y le hablé a través de las redes sociales preguntándole qué tal, cómo era, si me contaba un poco más y directamente me llamó. Me llamó diciendo que le hacía mucha ilusión, que nos interesáramos por esa iniciativa y que si queríamos llevarla a cabo, que ya me lo explicaba todo, que le hacía ilusión, que lo intentáramos. Y a mí me encantó. Entonces dijimos, pues vamos, marcha. Y nos pusimos manos a la obra. Y la verdad que ha tenido una aceptación, vamos, estamos súper contentas. Tanto así que, bueno, al final habéis tenido que incluso parar un poco lo que Un son las poco. inscripciones para modelos voluntarios, ¿no? Sí, la verdad que empezó la cosa flojita, que dijimos, a ver, ¿qué tal? Era el primero, tampoco pedíamos mucho, sino que, hombre, hubiera un número considerable para poder organizarlo y que saliera medianamente bien. Pero qué va, en el momento que se corrió la voz, son 43 modelos y hemos contado todas las que han querido apuntarse, que ya no hemos podido por falta de tiempo, y hubieran sido 80. O sea que muy bien. Nada menos que hasta 80 personas. De todas formas, me decías que incluso para el próximo año, Sí. ya un poco también con más bagaje en la organización, con más tiempo, pues lo Se mismo participan planteará. los 80. Claro que sí, toda la que quiera y el que quiera. Así que 43 modelos mayores de 64 años van a participar en esa jornada del próximo viernes, que además llega con un motivo muy, muy especial, ¿no? Coincidiendo con un día mundial en el que se conmemora la toma de conciencia del abuso y el maltrato en la vejez. ¿Queríais hacer alguna actividad en ese sentido, no? Sí, queríamos hacer algo especial en conmemoración a este día tan importante y tan invisibilizado. Lo que queremos es hacer todo lo contrario, visibilizar al mayor de alguna manera extraordinaria y a ver, esperemos que lo consigamos y que todos juntos alcemos la voz por esta causa y que de alguna manera pues tomemos conciencia de lo importante que son los mayores en nuestras vidas. Claro que sí, con la participación, el protagonismo para los propios mayores. Hablamos de que se han volcado en esta Increíble. actividad y también las otras patas, podemos decir, de lo que es la organización, los colectivos y los comercios también, ¿no? Exactamente. Ubrique, como ya sabemos, es muy solidario y les gusta siempre aportar, y en estas iniciativas se vuelca al máximo. Bueno, es que no tengo nada más que palabras de agradecimiento para entidades, negocios, particulares y las propias personas mayores que van a desfilar. Ha sido brutal. Las inscripciones han sido súper emotivas. Están muy ilusionadas. O sea que el objetivo de la actividad, o sea, de la iniciativa, yo creo que ya está conseguido con esa ilusión que vemos. Y sí, han participado otras entidades que van a colaborar no solo con que sus usuarios sean modelos, sino también van a participar en la organización. Y hombre, es un lujo que se haga esto algo comunitario y algo asociativo, que también nos viene el unirnos por una causa. Claro que sí. ¿Colectivos como cuáles, Patricia? Pues la Fundación López Mariscal nos manda de su programa de voluntariado, que aprovecho para decir que es un programa estupendo, nos mandan algunas de sus usuarias para ayudarnos en la organización. Vamos Juntos, también hay bastantes usuarias que van a ser modelo. De hecho, hay una que tiene 99 años, que ha elegido ella ser modelo por sí sola porque ella ha querido. Luego está también El Curtido, que también colabora, y AFEMEN también va a estar colaborando en la organización y demás, así que estamos orgullosos, estamos muy contentas. Y además, bueno, ya a estas alturas, en la cuenta atrás, mucho trabajo, supongo, de organización, ¿no? De coordinación, ¿no? Bastante. A ver, creemos que está todo controlado. Digo creemos porque es así. Estamos ultimando. Cada vez se nos van ocurriendo más cosas ya al final de la, en la recta final. ¿Y si planteamos? Y claro, ya los ICI no pueden ser. Entonces, estamos intentando que todo lo previo salga bien organizado y que vayamos con el objetivo de la actividad, que es disfrutar al máximo y visibilizar mayor, que es lo que vamos a hacer. Pues si te parece, nos quedamos en concreto con el evento en sí, ¿no? ¿Qué es lo que habéis preparado para este viernes? Hablábamos de un desfile de mayores como actividad principal en torno a la que va a girar todo, evidentemente. Exactamente. Exactamente, es un desfile de personas mayores que previamente han ido con las amigas a las tiendas, han visto la ropa que les gusta, las tiendas que le hemos asignado, han visto la ropa que les gusta, han echado ese ratito ahí en comunidad haciendo activas, que la mayoría lo son, pero hay otras muchas que no. Entonces ese ratito les ha venido genial. Se han probado su ropa, se ven divinas, ya tienen su equipito preparado, ese día van a venir, van a desfilar. Y vienen, ya te digo, con una ilusión brutal. Antes del desfile, se hará una pequeña introducción con algo muy breve sobre este día en conmemoración. Luego hay un manifiesto que van a leer, que lo han escrito Gloria y Elena, que son tías mías, y estoy orgullosa, esto hay que decirlo. Lo han escrito ellas y lo van a leer ese día. También ese día tenemos una rifa, porque hay algunas empresas que han decidido colaborar donando productos y artículos de las empresas, y ese día pues lo que vamos a hacer, vamos a entregar unos números y se va a hacer una rifa al final de todo el evento. Y así será este día. Va a ser en la Plaza del Jardín. Y lo que sería la participación, el acceso gratuito. Gratuito, totalmente gratuito. Uh-huh. Sí, es en la Plaza del Jardín a las 8 de la tarde. Ellos van a estar previamente porque, como ya sabéis, tienen que vestirse antes, los tienen que maquillar, los van a peinar, los van a masajear. O sea, ese día son artistas de cine. O sea, no se puede ser más divas y divos. y ellas se van a colocar en una zona especial y el resto del público pues tendrán las sillas donde se sentarán de público y ellos empezarán lo que es el evento a las 8, pero ellos estarán mucho antes para irse preparando para el desfile. Como estamos viendo, supongo que todo comenzó como una idea de, bueno, pues un desfile como tal, pero que al final ha ido ganando en envergadura, ¿no? Y muchos detalles organizativos. Sí, sí, ha ido creciendo bastante. Además, es que creíamos que iba a ser un desfile de unas 10 personas o algo así. Y claro, al publicarlo han querido colaborar tanta gente de tanta forma que hemos dicho, vamos allá, porque si la gente quiere, pues esto hay que hacerlo. También me lleva a la reflexión de que hay que hacer mucho más por los mayores. Ellos están deseando que se saque una iniciativa, que alguien quiera montar una actividad o lo que sea para colaborar, porque no podéis imaginaros la participación y tan bonita y tan sana que han llevado estas personas. Me lleva a la reflexión de que hay que dar mucho más por ellos y hay que ofrecerles mucho más. Lo dejo aquí por si a quien le pertenece llega y se preparan el doble o el triple de actividades, que yo no digo que no se preparen, pero hay que hacer más para ellos. De hecho, cada vez que hablamos de actividades para los mayores, esa es lo primero, eso, la alta participación, ¿no? Y que en poco tiempo pues las plazas están cubiertas o ya sea al máximo de participantes, es la tónica habitual. Y como tú dices, sí. Por tanto, eso refleja que hay que seguir con más están actividades, pidiéndonos, ¿no? Más. Están pidiéndonos más y hay que dárselo. Sí. Por lo pronto tú decías que el objetivo, ya por todo lo acontecido, desde luego ya se ha cubierto en esta edición, sí. Aparte de lo que llegará el viernes, y por tanto imagino que con la intención de darle continuidad a esta iniciativa en los próximos años. Sí, sí, la intención es de crear todos los años por este día este desfile, que esperemos que vaya creciendo de cada año y que cada año disfrutemos más y visibilicemos a esta etapa tan importante. Un desfile que está incluso trascendiendo nuestras fronteras municipales. Me decías que esta tarde vais a estar en Canal Sur, ¿no? En Juan y Medio. Sí, pues esta tarde sí, nos llamaron, vino el martes, vino Andalucía Directo. Y estuvo con las modelos, estuvo haciendo un pequeño vídeo y gustó la idea. Y nos han llamado de Juan y Medio que quieren igualmente conocer qué es lo que vamos a hacer, por qué, quiénes y demás. Y bueno, vamos allá. hay que ir. Esta tarde, por tanto, estáis por allí, por Sevilla, una entrevista que sí. Os van a realizar, creo que también con algunos mayores, sí. Que también acuden, ¿verdad? Sí, pues también acude una de las participantes como modelo y Elena, que ha escrito el manifiesto, además de ayudar y colaborar en el evento como organizadora, ya que ha insistido mucho a todas las personas cercanas que participen. O sea que es una figura importante en este desfile. Así que esta tarde a partir de las 4. Creo que sí, que sobre las 4. Y ya lo saben. Bueno, pues la verdad es que insistimos, una actividad que ha nacido poco a poco, que con esa idea que comentamos, otro centro de Mallorca, y que como vemos, bueno, pues está en su primera edición, alcanzando incluso, como decimos, pues esa repercusión a nivel autonómico. Vamos con también otra promoción que hacéis incluso a través de las redes sociales, y es sorprendente, no solo sobre este desfile, quería destacarlo, porque tenéis muchísimos seguidores a través de TikTok, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, que tenemos bastantes seguidores a través de TikTok y la verdad que ellos participan bastante en este tema. Nosotros antes de subir cualquier tipo de vídeo o hacer cualquier propuesta, tenemos que preguntarle a ellos y ellos deciden si ese día quieren participar o no. Incluso ellos son los que nos dan las propuestas a nosotras. Pues mira, a mí me gustaría decir una poesía para el Día de la Mujer o me gustaría para el Día de la Violencia de Género hacer tal. Y hay veces que nos tienen tan saturadas que nos podemos. La actividad ya frenética, ¿no? En torno al TikTok, y lo podemos comprobar. La verdad es que son muchísimos los vídeos que habéis ido subiendo y algunos de ellos con cientos de miles de visualizaciones. Sí, bastante visualizaciones, mucha repercusión también, hace reflexionar, muchos comentarios en los vídeos y demás. También se habla, como sale de un centro de día, se habla mucho de este tipo de recursos. En los vídeos en sí hay gente que está en contra, hay gente que está a favor, y ahí se ve también la reflexión de. Se genera también el debate. En sí. Sí. Pero lo que está claro es que las nuevas tecnologías bien aplicadas al final, pues como estamos viendo, también despiertan la iniciativa de los propios mayores. Sí. Tienen ahí también otra actividad y de hecho, bueno, pues generan debate y todo eso es beneficioso. Sí, generan debate y a ver, ellos no conocen el TikTok, por mucho que se la enseñemos. Ellos creen que salen en la tele. Entonces, se refieren a ¿cuánta gente me ha visto en la tele? Como le decimos los números para que ellas sepan y demás, le ponemos el vídeo cuando una vez que termina y luego le leemos los comentarios y demás, pues a ¿sabes quién me ha escrito a mí en la tele? Y la verdad que les gusta mucho, les gusta mucho. Sí. ¿Me hablabas de 13.000 seguidores? Sí, 13.000 seguidores. Y eso quiere decir que en algunas de las publicaciones se han alcanzado... 280 y tantas mil visualizaciones tenemos en algunos... Sí. Claro, increíble. Y bueno, esto además va a más. Claro, está claro que sí. Eso va aumentando y... La verdad que se van ganando seguidores. Uh-huh. La gente le gusta también ver mucho las actividades de estimulación cognitiva que llevamos a cabo en el centro. Le ayuda a otras personas que trabajan con mayores, ayuda a otros recursos y encantada de la vida que esto sea así. La verdad que tanto todas las figuras, si es la psicóloga, pues hay muchas psicólogas que nos toman como referencia. Educadoras sociales nos toman como referencia, animadoras, auxiliares incluso que les interesa el tema de la estimulación y nos toman así como referencia y nosotras pues estamos encantadas, la verdad. Una forma también de que los mayores tengan su voz, se les dé, se publique, se les dé, bueno, se comparta, se les dé protagonismo y bueno, pues incluso sobre estoy viendo el último vídeo, me decías que una de las modelos, ¿no?, que va a participar este viernes, pues actuando, haciendo diferentes actividades, y está sorprendido muchísimo también, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, ella es Isabel, ella viene hoy conmigo a Juan y Medio, y ella está encantada, súper ilusionada, y nos cantó ese fandango ahí por iniciativa propia, y ole, es que no puedo decir otra cosa que ole, es que son maravillosas todas, es que todas saben algo, todas tienen una sabiduría increíble y unos valores magníficos, toda, a la que no sabe cantar sabe bailar, la que no baila el teatro, la que no una poesía, tienen una forma de ver la vida muy especial que llega a lo más profundo de todo del alma, porque es que no se puede decir de otra forma. Y vamos, yo estoy, ya te digo que yo ya estoy contenta y todavía no sé cómo va a salir el viernes. Y yo ya estoy contenta, muy contenta. Es absurdo de lo que no aprovechemos toda esa experiencia, todo lo que nos pueden, desde luego, hacer aprender, ¿no?, al resto de la sociedad, con toda esa experiencia vivida, desde luego. Sí, bastante. Bueno, pues una pequeña ventana que también tienen ahí en TikTok por parte de Meraki, que te iba a preguntar, Patricia, ¿cómo va la unidad de estancia diurna, ya con unos años de bagaje en nuestra localidad? Veíamos que con plazas concertadas ya desde hace 5 años con la Junta de Andalucía. ¿Cómo marcha el centro? Pues, a ver, marcha bien, estamos al completo de las plazas. Sí que es verdad que la parte concertada con la Junta de Andalucía, que también le viene a los mayores, va muy lento, muy lento, muy lento. Y claro, pues no llega como debería de llegar. Entonces, ese... Es un problema que tiene este tipo de recursos, porque claro, tenemos una serie de plazas que hay que ocupar con plazas concertadas y que nos tienen que ocupar. Entonces, eso no corre de nuestra cuenta y hay que esperar a que le vayan dando esas plazas. Y hay veces que se hace interminable la espera. Hay mucha gente fuera esperando y tengo plazas libres concertadas. Aunque estamos al total de las plazas privadas, las concertadas, hay 7 plazas concertadas libres, por lo que esas plazas libres... solo estamos esperando a que las ocupen, porque hay más de 7 personas. Tenemos lista de espera de gente para entrar. Entonces, una pena que no se aproveche esos recursos. Exactamente. Por lo demás, estamos encantados. Estamos encantados porque la verdad que hay muchas personas interesadas. Ellas están en su casa, que es el objetivo de esto. Este recurso da mucho a la familia, da mucho a las personas mayores y es un recurso que se debe de conocer. Por eso también esta iniciativa de hacerlo ver a través de TikTok, porque no es un recurso que se conozca en sí cómo funcionan, sino que se ve que los centros de día es un lugar donde se lleva el mayor y luego se recoge o lo llevan a casa y fin. Y no, esto tiene una envergadura tremenda. Es un espacio para compartir, tan importante que es socializar para ellos, hacerlos estar en una vida activa. Es un sitio estimulador en los que se trabaja la estimulación cognitiva en todas sus áreas, se trabaja la parte física, como ya he dicho, la cognitiva, la parte de salud, se llevan todos los controles, no sé, es que es tan amplio esto es tan amplio que a mí me encantaría que todo el mundo tuviera la oportunidad de al menos conocer el recurso y ya luego que cada uno decida si quiere contar con él o no. pero es algo maravilloso. Los centros de día, no te hablo solo de Meraki, sino de todos los centros de día, todas mis compañeras, todos los que conozco son maravillosos. No sé, hay que darle un poquito de vida a este recurso. Es una pena que no se conozca más, ¿no? Quiero decir, que evidentemente os marcha perfectamente, pero que de todas maneras, bueno, que todavía quizás existe mucho desconocimiento sobre toda esa actividad que desarrolláis, ¿no? Sí, creo que sí, que falta información, que falta el hecho de conocer bien cómo funciona un centro de día. Y además que creo que tengo la necesidad, como profesional, de hacerlo llegar a mucha gente, que aparte de mis funciones dentro del centro como directora, como educadora social, dentro de mis funciones está el hacer ver a todo el que pueda llegar qué es un centro de día y cómo funciona, para que aquel que quiera venir, que aquí estamos dispuestos a atenderle. Para que se hagan una idea mayor todavía por los oyentes, ¿cómo funciona? Quiero decir, desde primera hora, desde que os ponéis en marcha cada día, por parte de un usuario, ¿cómo arrancaría la jornada? ¿Cómo se desarrollaría? Pues el usuario estaría esperándonos con un familiar o un cuidador, estaría esperándonos muy cerca de la casa, casi siempre en la puerta, a que llegue nuestro coche del centro de día. Se recogería en el coche, se lleva al centro y empezamos desayunando. Desayunamos, tomamos la medicación y ya luego se lavan los dientes, van al baño si lo necesitan y entran en el taller, que empiezan a las 10. Hay tres grupos diferentes y en cada grupo se trabaja un área diferente. Una es la parte física, otra es la parte de psicomotricidad y actividades básicas de la vida diaria, y la otra es la parte cognitiva. Luego se van turnando de un grupo a otro, cada grupo está, hay una monitora especializada en ese área, y se van turnando de una sala a otra. Ellos saben perfectamente dónde van sentados, saben perfectamente qué les toca hacer, porque antes han preguntado y ellos eso lo llevan a rajatabla. Y una vez que han terminado los talleres, que se termina justo a la hora de comer, que es a la una, pues terminan, se van a su sitio del comedor, almuerzan, vuelven otra vez al baño, descansan un ratito los que quieren, los que no, pues se quedan haciendo lo que ellos deciden. Unos juegan al dominó, otros a las cartas, otros manualidades, lo que ellos, ese ratito es de ellos. Y luego de tarde empiezan de nuevo los talleres. Los talleres de tarde son más socializadores. Se decide qué excursiones vamos a hacer la semana siguiente, ellos proponen qué quieren hacer, se hacen alguna manualidad que han elegido previamente. También hay alguna de parte de estimulación con aquellos que tienen algún tipo de demencia un poco más acentuada, a un grado superior, y se hace un taller de estimulación de tarde porque queremos abarcar lo máximo posible. Entonces, además de trabajar en la mañana con ellos esto de estimulación, se trabaja otra área de tarde con las personas con demencias con un grado avanzado. Se toman los controles de su tensión, los que son diabéticos se toman los controles del azúcar. Y así te puedo contar las medicaciones en cada toma cuando lo necesitan, y cuando toca excursión nos vamos de excursión, y así estamos. ¿Hasta qué hora, Patricia? Estamos hasta las 5:30. Ellos desayunan, almuerzan y meriendan con nosotros. Así que, como vemos, sobre todo esa vida activa, importantísimo, ¿no? La dinamización de la jornada, la socialización por parte de todos ellos que conseguí a través de todo ese trabajo, ¿no? Claro, ese es el objetivo, el que ellos estén activos en sociedad, ya sea una persona que cognitivamente esté bien o cognitivamente esté afectada, se intenta que hagan todo lo posible para intentar ralentizar al máximo ese deterioro en todas las áreas, tanto físico como cognitivo. Y claro, están activos, están estimulados todo el tiempo, entonces eso les viene genial, eso les viene genial. Trabajo que realizáis con esos usuarios, pero realmente la verdad es que la labor de Meraki se amplía, ¿no? En general, a los mayores de nuestra localidad, con eventos como el desfile de este viernes y otras actividades que venimos destacando en otras oportunidades en torno al Día Mundial del Alzheimer. En muchísimos momentos al cabo del año intentéis organizar esas iniciativas, no solo para los usuarios, que por supuesto son los grandes protagonistas, pero en general para los mayores de nuestra localidad, ¿no? Sí, organizamos, bueno, intentamos organizar bastantes actividades en las que puedan participar cualquier persona que quiera. Y también intentamos involucrar otros colectivos. Por ejemplo, tenemos un taller intergeneracional con la guardería de Princesas y Piratas, que se hace trimestralmente. hacemos un concurso de talento para aquellos adolescentes que también lleguen al centro y se les da unos premios que además ellos organizan, ellos son el jurado, ellos son los que entregan los premios. Ya están pensando que cuánto queda para el desfile y queda una eternidad, pero ya ellos están ahí que quieren organizar. Y luego hacemos muchas actividades para, ya te digo, atraer ya no solo a nuestros usuarios, que por supuesto son a los que atendemos, sino a toda la persona mayor que quiera venir. Pues enhorabuena desde luego por esa labor y por iniciativas como las que hemos comentado y la que va a llegar este próximo viernes, ese desfile, insistimos, que tendrá lugar a partir de las 8 de la tarde en la Plaza del Jardín. Abierto y además con llamamiento, ¿verdad, Patricia? Nos sí, vamos claro. A quedar en ese sentido. Llamamiento a la participación, de eso se trata, ¿no? De que entre todos pues respaldemos a nuestros mayores que van a participar en ese evento, ¿no? Exactamente, que venga todo aquel que quiera ver este evento, que va a estar muy bonito, que los animemos, que le demos voz a esta etapa y que eso, que una vez que estemos allí, que hay que decirle muchas cosas bonitas mientras que vayan por la pasarela y que los hagamos sentir grandes, que es lo que son. Claro que sí, de eso se trata además en torno a ese Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato a la Vejez. Pues desfile de mayores de 64 años con esa grandísima participación también de colectivos, de asociaciones que va a llegar este próximo viernes organizado por Meraki. Con su gerente Patricia Ríos, con su directora, educadora social además, nos vamos a quedar agradeciéndote por supuesto estos minutos y estaremos muy pendientes de la actualidad de Meraki y todas estas iniciativas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.